mi pelo, idiota. Y luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Este canal está conduciendo una prueba del Sistema de Emergencia Nacional. Esto solamente es una prueba. Eso concluye con nuestra prueba del Sistema de Emergencia Nacional. Esto solamente fue una prueba. Si hubiera alguna emergencia real, hubiéramos dicho esto. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡No! ¡Sáquenos de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenos! Gracias. Y sí, efectivamente, si usted está escuchando este programa, es que no se acabó el mundo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Marco y esta es una emisión más de La Hora de la Meme, en el día en el que supuestamente el mundo nuevamente se iba a acabar. Se corrió el rumor hace un mes aproximadamente que el mundo iba a terminar una vez más, por 23ª ocasión, estaba a punto de llegar a su fin. Cosa que no sucedió. Qué bueno. Y qué chido, y que ojalá haya más días de estos. Y pues por si las dudas, probamos nuestro sistema de emergencia nacional, de la hora de la meme, conducido por el fenomenoide. Así que, ahí está, nomás para que se den un cáliz que estamos a grandes niveles. Nos rozamos con superhéroes sin poderes, que son la onda. Así que pues bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme. Vámonos directito con música. Esto que viene a continuación es para que se pongan las pilas. Es de Offspring y suena más o menos así. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her. She wants more dinero just to stay at home. Well, my friend. Ya estamos de vuelta aquí en la Hora de la Meme. Y sí, como se los decía antes de la rolita, efectivamente se anunció en las redes sociales hace unos días, ya casi un mes, que el próximo, más bien, el día de hoy, 29 de julio, ¿cuál próximo? 29 de julio de este año, o sea, hace hoy, la expresión "se acabó el mundo" iba a ser lo único que se escucharía en todos lados. Pero, pues, ya se dieron cuenta que no. Efectivamente, seguimos como si nada. Y esta fue, pues, vireleada por una, no sé si llamarlo congregación, secta, culto, que ha bien vitaciniado, o cómo se puede decir, prevenido de ciertas cosas que dice, aparecen en los textos bíblicos y en otros lugares, y siempre son muy catastróficos y ponen a la gente muy tensa con esa situación. La onda es que el canal de YouTube llamado The End Times Prophecies, que es donde se transmiten este tipo de videos, cada 3 meses nos está anunciando que se va a acabar el mundo. Desgraciadamente, esta vez, este último video que anunciaba el fin del mundo, debido a que iba a haber una inversión de los polos de la Tierra, así textual era, llegaría hoy y terminaría con toda la vida de este planeta. Cosa que científicamente, pues no puede llegar a pasar, pero no nos afectaría, ni siquiera afectaría a la fauna. Podría haber una inversión de los polos, sí habría un desequilibrio ecológico tal vez, pero no de magnitudes como para terminar con la vida en este planeta. ¿Y por qué? Porque lo único que pasaría es que a los que les da el sol hoy, les daría, sería de noche. Entonces, pues son cosas muy triviales, pero pues la gente cree todo lo que ve en, de pronto, en las redes sociales, y se traga todos los cuentos. Aparte de que pues no hubo quien se aventurara como a darle veracidad. Salió en muchos medios, pero todos lo tomaban como un fake desde el día en que salió. Porque pues recordemos que pues, cada 6-7 años nos están matando, cada 6-7 años están acabando con la vida en ese planeta. Y pues cada vez se vuelve más risible el tema, cada vez se vuelve pues menos creíble. El día que nos tenga que llevar la tostada, nos va a llevar y ni nos vamos a dar cuenta, ni cuenta nos vamos a, ni nos van a avisar, es más. Y ya, de repente, ya cuando, ya, se acabó, tan, tan, ya. Y bueno, pues, en el 2013, pues tomó más fuerza la onda de que pues se iba a acabar el mundo, porque hay una leyenda nórdica que de hecho será retomada en una película de Thor, en la más reciente, que la leyenda es el año de Ragnarok. Así se le conocía en la mitología nórdica, y este año avisaba la batalla final entre dioses y monstruos, donde pues desaparecería el mundo, y también se anuncia que llegaría un invierno tan largo y que el dios Einbal utilizaría su trompeta para avisar a los muertos sobre la llegada de la batalla final. Ese era un invierno largo que avisaba que esto se nos salía de las manos. En el 2014, como les digo, cada año hay algo distinto, se esperaba que una nube gigantesca y ácida terminara con la humanidad. Se mencionó que la nube surgiría de un gran hoyo negro y acercaría a la Tierra a una velocidad indescriptible y destruiría todo a su paso. No sé de dónde sacaron eso, si estaban bien fumados. El año pasado, en el 2015, se especuló que habría una nueva época glacial. Así es, y eso acabaría con la vida en el planeta. También se comentó sobre una crisis económica que golpearía a la humanidad, desatando una nueva guerra mundial. Y pues este año, pues resultó esta onda del 26 de julio. Entonces, les digo que ya cada vez la gente está más friki, ya no sabe cómo llamar la atención. Se toman la molestia de hacer un video para poder poner en pánico a las masas y decir, pues ahora sí se los va a llevar la tristeza, pero pues resulta que siempre no. Así que aquí seguimos como si nada, echando relajo. Acuérdense que es viernes, para muchos ya fue quincena, espero que sea su caso, y se la estén ya pues sobando las manitas para irse a gastar. Así que sí, ya saben, las recomendaciones de cada fin de semana: si tome, no maneje, yo para eso no manejo. Si van a salir en grupo, pues siempre asignen un conductor designado, chequen el coche, no se salgan nada más hacia la ligera, porque los accidentes están a la orden del día, y siempre con la precaución de ir a lugares donde haya la suficiente seguridad, donde haya salidas de emergencia, y olvídense de ponerse hasta el queque si están fuera de sus hogares. Por favor, no es nada padre ir a hacer ridículo a un antro, no es nada padre que les pase un accidente por imprudencia, por el alcohol. Así que si se quieren poner hasta las manitas, de así que ya es como, me quiero ya ahogar en alcohol, y esa es muy su decisión y se respeta, entonces procuren hacerlo en un lugar donde ya no vayan a salir, en la comodidad de su casa, en la casa de un amigo, pero donde sepan que ya no van a salir, donde ya no van a exponer su vida y la vida de los demás. Así que es el único favor que aquí en la hora de la meme les pedimos, y pues ya, sin tanto choro, vámonos con más música. Esta rolita que viene a continuación está muy chida, así que pónganse a disfrutarla. Vámonos. Estamos ahí sentados con la venda entre los ojos. Lo mío siempre es verde, lo tuyo Malboro rojo. Saber de qué se pierden si tú sacias mis antojos. Después huir de esto por mi mierda, tus enojos. Puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas. Y aunque me guiñes el ojo y es difícil que lo entienda, los versos de este flojo solo pueden ser tu ofrenda. O al pasar del tiempo la peor de tus condenas. Nostalgia me recuerda algún crudo mes de invierno. Cada uno de tus besos son ronda por mi cuaderno. Hoy me arranco tu ayer, tus dudas, tus noches frías. Solo pienso en beber dulzura, ¿quién lo diría? Que espero otro amanecer con tu figura, mamá mía. Ni tú, ni yo, ni ella, solo botellas vacías. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Ya estamos de vuelta aquí a la hora de la meme. Flaps, ya creo que ya le dio sueño, no sé qué le pasó, se quedó como en pausa. ¿Qué tienes, amigo? ¿Estás deprimido? ¿Te bronqueaste con Excel? ¿No? ¿Por mi culpa? ¿Por qué? No sé si reír o llorar. Estoy desconcertado, en shock. Ay, perdonen. Creo que eso fue peor que el fin del mundo. Mejor se hubiera acabado el mundo. Ah, no, pero bueno. Esta gente está mal de la cosa, pero en fin. Y bueno, ya regresando a notas de nuestro país, principalmente de un lugar que ya me comuniqué yo con Deyanira Rubí, la chica que baila en el tubo, y está bien, no se ahogó. Porque resulta ser que debemos de tomarlo con prudencia, sí, yo lo sé, pero pues había que hacer chiste, porque los mexicanos nos reímos de todo, ¿no? La zona de Tultitlán, en el Estado de México, pues les llovió y fuerte. Les llovió cañón. La verdad es algo que seguido nos pasa acá en esta Ciudad de México y sus alrededores, porque desgraciadamente nosotros somos los mismos causantes de que la zona de drenaje o las áreas que deberían delimitar el flujo del agua para que no sucedieran esas cosas, siempre están tapadas con un montón de porquerías, con un montón de basura. Si no es basura generada por refrescos o papeles, etcétera, hay basura de comidas. Y cabe mencionar que la zona de Tultitlán, y seamos completamente francos, es una zona muy popular donde hay muchos vendedores ambulantes, y los vendedores ambulantes también generan mucha, mucha basura que termina tapando las coladeras. No quiero decir que esto haya sido la razón del por qué sufrieron de esta inundación tan importante, pero sí hubiera ayudado a prevenir un poco, que no hubiera sido tan, fuera de control esta inundación. La verdad sí estuvo bastante triste. 10 colonias se vieron afectadas. Hasta este momento, hasta el día de hoy, no había vidas que lamentar. Qué bueno, qué padre. Pero la verdad sí hay que ponerle mucha atención. Aquí lo que me sorprende mucho es cómo los gobiernos de cada entidad se paran el cuello cuando hay este tipo de situaciones. Sí es triste saber que solamente ahí es cuando voltean a ver, porque el gobierno de Tultitlán publicó un tuit que textual se los voy a leer. Dice: Obras Públicas y Ejército Nacional desde muy temprano realizando labores de limpia en la colonia Ampliación San Marcos. Es uno de los tuits que mandó el gobierno de Tultitlán. Lo curioso es, y antes de eso, cuando se habían tomado la molestia de irse a dar una vuelta por lo menos a este barrio de San Marcos, Ampliación San Marcos, para poder ver en qué condiciones estaban las coladeras. Eso es algo muy común, es algo que pasa muy seguido. Se los he mencionado, yo vivo en la zona de Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl es una planicie. Tultitlán es una cuenca, es un hueco, está hacia abajo porque está rodeada por cerritos. Entonces, imagínense si en esa, que es una planicie, se inunda. Imagínense en Tultitlán. En la onda de la gente que vive de este lado del poniente, en Coajimalpa, que vive en la zona baja, también sufre mucho de esas ondas. Aunque Coajimalpa se caracteriza por ser una zona de muchas bajadas, hay partes donde pues sí, ya nos ha tocado ver malas experiencias. Hace algunos años hubo un deslavamiento muy fuerte que incluso se llevó autos y se llevó gente, literal, ¿no? De incluso yo tengo un cuñado que por ahí ya se andaba quedando en su bocho y se lo andaba llevando la corriente, literal. Entonces, literal, por eso dije literal. Sí, porque la corriente de mi hermana pues es otra cosa. Pero bueno, aquí lo triste es que el gobierno se da la tarea como de tratar de hacer un desasuelve o tratar de mantener limpias. Yo sé que es trabajo de todos y sé que todos deberíamos de poner nuestra parte. Bueno, el gobierno sabe que somos bien dejados, entonces su labor también es como concientizar a la gente acerca de estas situaciones y promover, ¿no? Que por lo menos hicieran una campañita ahí de que pues limpia tu coladera, ¿no? No me veas así. Estoy hablando en buen sentido de la palabra. Ayudar entre vecinos a mantener pues estos lugares para que la verdad el agua fluya como debe y se vaya como debe de ser y que no se siga estancando y que pues no pasen ese tipo de cosas. Digo, en esta ocasión no hubo vidas que lamentar, y yo creo que ahí es donde va a radicar el gran problema. Cuando de veras haya un accidente que provoque un cortocircuito y que algunas familias, si Dios no lo quisiera, la vida no lo quisiera, se llegaran a electrocutar, entonces, puf, vámonos, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber una bronca de dimensiones épicas. Ahora no lo hay, pero ya sabemos que nos caracterizamos mucho de no pasa nada. No, ahí los de Tultitlán ya saben bien cómo. No, pues no, señores. Les hago una atenta invitación y un llamado a los gobiernos municipales y del estado y a la gente que está encargada de la protección civil, pues que se den sus vueltas, que por favor concienticen a la gente y le ayuden a que promueva el que tengan estos espacios liberados y que no sufran de estas situaciones, porque es la única manera. Estamos acostumbrados a que nos acarren como borreguitos, está feo que lo diga, pero es la verdad. Hasta en el metro, el otro día yo oía a una señora que comentaba: es que ¿por qué cierran como corral? Pues porque nos comportamos como borregos, la verdad. No sé si les ha tocado que en algunas estaciones del metro hacen un bloqueo temporal para permitir que se desocupe en la parte donde abordas los trenes, porque hay momentos en los que ya se está a punto de desbordar este pasaje peatonal y tristemente puede llegar a acabar en una tragedia. Entonces los mismos coordinadores del metro se encargan de racionar a las personas para que no tengan que sufrir algún accidente, y la gente piensa que lo hacen a propósito para fregarlos porque se les hace tarde. O sea, es ilógico, por favor. Entonces, si no queremos que nos traten como borregos, que nos arrien como niños, que nos estén trayendo para aquí y para acá, entonces hay que poner de nuestra parte también, señores, hay que poner mucho énfasis en tener estos espacios despejados, limpios y sanos, porque también acuérdense que las coladeras, si están tapadas, son focos de infección. Y regularmente me ha pasado, y lo he visto en muchas ocasiones, las coladeras que están más tapadas o las que tienen más problemas de ese tipo están muy cerca o de escuelas o de lugares donde se congregan muchos niños. Entonces hay que ponerle atención a eso. Hay que ponerle atención tanto gobierno como de la ciudadanía en general para que estas cosas no sucedan. Yo los invito a que si ustedes tienen en su casa, en la parte de afuera, una coladera que diga desagüe o que diga agua potable, todo esto, tengan a bien, por favor, échale una manita, de repente pues una barridita, no le va a quitar más, quítenle la basura de las entradas para que el agua fluya como debe de ser y no tengamos ese tipo de problemas y el día de mañana nos estemos quejando y echándole la culpa a todo mundo. No, la verdad es trabajo de todos, sí es labor también de los gobiernos municipales darse sus vueltas y, como les decía, concientizar a la gente con respecto a estas situaciones para que ellos también pongan mucho de su parte y que la verdad todos nos pongamos a trabajar en conjunto y que las cosas fluyan como tienen que fluir y incluyendo el agua. Así que aguas con todo lo que está pasando. Literal. Pero bueno, después de esta nota de recapacitación, los invito a que escuchen más música. Vámonos con más musiquita, Flaps, para que no los aburra con mis tonterías aquí. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop the field, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, man? Locust song for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. For my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Smooth wedding. Smoke weed every day. Ah, que dijeron, ya se les cayó el sistema. Pues no, le faltaba un cachito a la canción. Así que no se saquen de onda. Aquí seguimos, en la hora de la meme. ¿Saben? Me emocionó mucho ver, ustedes saben que yo soy un friki, soy un geek, y ahora más porque ya traigo lentes. Uf, peor. Me estaba quedando yo ciego. Ya de por sí, pero bueno. Y me dio mucha emoción ver que Twitter está pensando en los usuarios, está tratando de ganar nuevamente, pues colocarse por encima de todas las redes sociales que se lo están comiendo, que literalmente lo están sacando del mercado, lo están sacando de la competencia, y en su plan estratégico de tratar de recuperar va a empezar a ofrecer cosas bastante interesantes. ¿Y por qué les platico de esto? Porque Twitter acaba de lanzar el modo nocturno para que ustedes puedan ver su Twitter sin lastimarse la vista. Así como lo oyen, la aplicación genera una especie de pues baja resolución de colores o los cambia un poco para que ustedes, cuando lo checan de noche, no sean afectados visualmente hablando. Eso es muy importante porque mucha banda estamos acostumbrados a traer el celular al máximo brillo, y la verdad eso lastima mucho la vista. Entonces hay que tener mucha atención con eso, y más si, por ejemplo, si ustedes se comunican mucho por DM o mensaje directo en Twitter, entonces es importante que le bajen un poquito la resolución, porque Twitter en su fondo es blanco. Bueno, si ustedes así lo tienen como tal, si no, les va a mandar el color que ustedes elijan, pero regularmente sus colores son muy fuertes, son muy intensos. Y si de pronto ustedes, su novia, les manda un Twitter a las 3 de la mañana de vente, la casa está sola, y llegan y si estás, no hay nadie. pues lo puedan checar sin lastimarse la vista, ¿no? Entonces, esa es la idea de Twitter. La verdad está bastante interesante. Estaba viendo aquí algunas fotos de la interfaz y es muy interesante saber que se están poniendo las pilas y están pensando en abarcar cosas que nadie había hecho antes. Eso está muy padre, porque sí, definitivamente sí hace falta que, si tú no tienes la costumbre de bajar el brillo de tu celular, pues por lo menos echen la mano y le bajen un poquito a los tonos de los colores y tú puedes disfrutar sin lastimarte la vista. El despertar de pronto y ver tu celular así a todo lo que da es la verdad lo más lastimoso del mundo. Acuérdense que el cerebro está diseñado para que en cuanto no ve luz sepa que debe de entrar en estado de bioestasis o de somnolencia, para dormir, pues. Entonces el cerebro, cuando detecta el reloj biológico que ya empieza a oscurecer, empieza a entrar en estado de relajación, y a veces nosotros lo forzamos, bueno, no a veces, siempre lo forzamos a que se mantenga más horas despierto de lo que debe, pero el cuerpo ya está diseñado para eso. Entonces, cuando ustedes ya logran conciliar el sueño, cuando ustedes ya están acostaditos, después de escuchar la hora de la meme, se pusieron su pijamita, ya están a gusto, ya están a punto, están en el primer ronquido y de pronto alguien enciende la luz, o de pronto su celular se enciende de esta manera, lo que provoca en el cerebro es que el cerebro piense que ya amaneció. Y eso es lo que genera regularmente, o más bien, en mayor parte, el que mucha gente sufra de insomnio. La mejor manera para dormir bien, plácido y descansado es que todo esté apagado y en silencio, porque de esa manera tu cuerpo, tu cerebro vuelve a regenerar neuronas y vuelve a generar, vuelve a revitalizar tu cuerpo. Por eso es importante que tu cuerpo esté completamente desconectado del resto. Hay mucha banda que también se duerme con los audífonos puestos escuchando música. Dicen que les arrulla. A mí, en lo personal, no me funciona eso, aparte de que es súper molesto dormirte con los audífonos. Pero yo también tengo que ser honesto, a mí sí lo que me arrulla es dejar la tele prendida, y también está mal, porque también te está emitiendo luz, y también es... Por eso las televisiones ahora cuentan con el sleep o el timer para que ustedes puedan programar la hora de apagado. A mí me arrulla un ratito y se apagan 20 minutos y bye bye, y el resto de la noche me muero. Sí puedo, yo tengo una bronca de... no de insomnio, es un trastorno del sueño, que de repente despierto como si nada a las 3 de la mañana. Y bueno, eso no les importa a ustedes, yo lo sé, pero bueno, es para que más o menos entiendan. Por eso sé yo que es importante tratar de dormir, por lo menos, si ya tienes más de 25, tus 8 horas continuas, para que no tengan ninguna bronca, para que tu piel se recupere. Ah, porque acuérdense que en la noche hay muchos procesos, no solamente los internos, también los externos. La piel se cae durante la noche. Esa gente que se duerme, se mete a bañar antes de dormirse y despierta oliendo a sábanas pedorras, es lo peor que pueden hacer en la vida, porque la piel se regenera durante la noche. Entonces lo más sano y lo más conveniente es que te bañes en la mañana antes de salir. Claro, no salgas así recién bañado porque también eso afecta. Hay sus cuestiones en todos lados, ¿no? Pero lo importante es que te bañes en la mañana para que te quites todo el exceso que tengas. Ustedes dirán, ¿cómo renuevo piel? Sí, la piel cambia cada noche. La piel pierde partículas cada noche, entonces por eso siempre tenemos la piel elástica y la tenemos así como suavecita porque siempre se está regenerando. Por si ustedes no lo sabían, ese dato se los digo yo porque su amigo Marco soy. Entonces, pues yo les sugiero que por favor, si ya están decididos a dormir, apaguen todas las luces y pongan el sleep del celular, de la televisión, porque muchos celulares también ya cuentan con el timer para que se apaguen y se desconecten del mundo literalmente para que puedan descansar como debe de ser. Y adicionalmente, pues si de pronto son de la banda que no se puede dormir con el celular apagado, pues ahora Twitter les va a ofrecer esta opción donde ustedes van a poder ver sus tweets sin lastimar su vista. Así que, dicho lo anterior, vámonos con más música porque ya va siendo hora de la meme. Ya estamos de vuelta. Perdón. ¿Qué onda? Bueno, pues ya regresamos aquí a la hora de la meme. Estaba entendiendo esta nota de Estados Unidos que dice que hace unos días, un par de días, cayó una bola de fuego que iluminó el cielo estadounidense y pobladores de los estados de Nevada, Utah y California reportaron las enigmáticas luces que muchos confundieron con una estrella fugaz. Y pues la nota en sí nos platica que pues no era estrella fugaz, no era lo que parecía, tampoco, también descartaron la onda de que fuera un ovni, sino que más bien dicen que era restos del cohete chino Larga Marcha 7, según confirmaron el día de hoy fuentes militares estadounidenses, que siempre que hay algo que no se puede explicar, le atribuyen a residuo espacial, basura espacial, a algún experimento que se estaba realizando de vuelos no tripulados. Siempre que hay algo que no pueden explicar o que ellos ya tienen la explicación, pues siempre lo quieren tapar con algo. Lo curioso es que aquí es que pues ya buscando en internet no hay ningún reporte de lanzamiento de cohetes chinos, en los últimos días. Entonces, pues ya es cuestión de que le rasque uno. Dicen que el que busca encuentra, ¿no? Pero la verdad yo no quiero enterarme qué están tratando de ocultar los señores gabachines con respecto a estas cosas. Siempre hay un como algo oculto en todas estas cosas y sí te da como escozor saber que yo no entiendo el punto de retener información. La verdad no entiendo cuál es el punto, pero bueno. Y bueno, dicen que acaba de llegar Firefox para iOS y estrena un diseño con mayor velocidad y carga. No sé si ustedes se acuerdan que hace más o menos un año, Firefox, que es este navegador que trata como de meterse a la batalla de la onda de los dispositivos móviles, le ha costado mucho trabajo. Lanzó hace un año, un poquito más, un dispositivo con Motorola, con esta marca de celulares que también ya tampoco despunta mucho, pero con Motorola y con Nokia se aventó a hacer, cuando todavía Nokia no pertenecía a Microsoft, se aventó el crear un dispositivo, más bien un sistema operativo que no fuera ni iOS ni Android. ¿Para qué? Para que tuvieran una opción más en interfaces de navegación. Tenía sus pros, la verdad sí tenía sus pros, porque el sistema operativo se iba adaptando a tus necesidades, se iba reconociendo tus gustos y hacía como una especie de planillas donde tú podías conservar las cosas que veías con más frecuencia. Obviamente, pues a los que veían mucho porno, pues ahí sí les podían cachar. O los que tenían conversaciones con personas que no debían de tenerlas, pues también era más fácil que los cacharan, porque pues el dispositivo creaba esto. Entonces, esa era una parte padre, pues para los que tienen que estar navegando constantemente en una sola página por cuestiones laborales o de gustos, el toparse con un dispositivo o un sistema operativo que te permitía pues guardar ese tipo de preferencias ayudaba bastante, la verdad te ayudaba bastante. Pero aquí el problema es que las aplicaciones que tenía este sistema operativo eran muy limitadas, incluso más limitadas que la BlackBerry. Es más, para no hacerles el cuento largo, ni a WhatsApp llegaba. Entonces sí era muy frustrante para mucha banda el no poder ocupar ciertas aplicaciones a las que ya nos acostumbramos con otros sistemas operativos. Los acuerdos que Firefox no llegó a concretar se dieron precisamente porque no hubo esta parte de las compañías creadoras de aplicaciones que quisieran apostar por una nueva interfase, ya que pues ya nos tienen bien acostumbrados a lo que hace Google y lo que hace Mac, ¿no? Con respecto a cada dispositivo. Pero sí era una buena opción y sigue metiéndose en la batalla. Ahora dice que acaba de lanzar esa nueva forma de navegación para iOS y vuelve a permitirte lo que permitía su sistema operativo. La versión es la 5.0 de Firefox para iOS o todos los dispositivos de Mac y ya está disponible en la App Store para que ustedes puedan descargarlo. Y este promete cargar más rápido las páginas web y al mismo tiempo un ahorro de batería durante las sesiones de navegación. Hace algunos años, ya bastantes, unos 10, 12 años, Firefox era el mejor navegador en su tiempo. Yo no sé qué les pasó. La verdad, honestamente, no entiendo si se los comió comercialmente Google o por qué la gente dejó de ocupar Firefox. Hasta la fecha sigue siendo una interfaz muy sencilla que te permite una navegación rápida, pero no es la más común. De hecho, no conozco alguna computadora, laptop que traiga el Firefox como navegador predeterminado. Tú tienes que bajar el navegador y poderlo ocupar. Y eso a mucha banda pues le causa conflicto porque no sabe la diferencia entre uno y otro. Está padre poder ocuparlo, está padre tener una opción más. Pero como la gran mayoría de la gente que tiene laptop o PC está casada con el sistema operativo Windows, pues no conoce otra cosa más que Google, porque ellos tienen convenio con Google. Entonces su navegador predeterminado es el de Internet Explorer con opción a Google. Entonces ustedes ya definen cuál es el que necesitan, pero de ahí en fuera no te ofrece ningún otro tipo de navegador. Y la gente que no lo sabe, hay sin fin número de navegadores que pueden ocupar, no solamente Firefox, Google, está Yahoo, está, bueno, hay un montón. Incluso hay unos muy compactos para computadoras o laptops con pocos recursos que te van a dar la misma navegación. Incluso hay navegadores especializados para la deep web, o para la web clandestina, o la web donde hay cosas que no están a la vista de todo mundo. Entonces hay cosas que tú puedes descargar y que puedes ver de manera ilícita y ocuparlas como tal, ¿no? Llámese venta de armas, venta de órganos, un montón de cosas bien raras que se manejan en la deep web, pero es el único modo en el que los puedes conseguir por medio de internet. Entonces hay un montón de navegadores, hay un montón de cosas que puedes encontrar en estos lugares, y la gente está tan acostumbrada a Google que piensa que es lo único que hay en el mundo. Entonces Internet Explorer incluso lo toman como obsoleto, y Internet Explorer también es muy bueno. Así que hay que buscar opciones, hay que buscar cuál nos conviene más, cuál llena más nuestras necesidades. Acuérdense que Google solamente es una pantalla blanca y pones el buscador y punto, eso es todo. Obviamente en la parte superior derecha tiene sus opciones para el Gmail, para el Drive, para fotos, para todas las cosas que te puedo ofrecer. Ahí están, pero básicamente es una pantalla blanca con el logotipo de Google y ya. Eso es todo. Y por ejemplo, el Internet Explorer te manda las noticias, te manda como una especie de página web previa en el buscador, y eso está muy padre. Yahoo también hace algo muy parecido. Y bueno, como les decía, hay buscadores muy sencillos con muy pocos recursos que les van a permitir navegar igual o mejor que Google. Así que chéquenlo y pues busquen. Les vuelvo a mencionar, Firefox es una muy buena opción para la gente que ocupa iOS. Ya pueden descargar este navegador en Firefox en la versión 5.0, donde promete estar renovado y mejorado para que ustedes puedan ocuparlo tal cual. Así que vámonos con más música, Flaps, y ya regresamos a esta su hora, okay, de la meme. No me abran las cortinas, no toquen la puerta. Hoy no tengo intenciones de salir de aquí. Anoche era distinto, estaba muy contento. La vida se las cobra y ya me tocó a mí. ¿Qué me tomé? Me voy a morir. ¿Qué me tomé? No lo vuelvo a pedir. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Cómo llegué a mi casa? Díganme, no es verdad, tengo un tatuaje. Mátenme por favor, o bájenle al televisor. Recuerdo que estaba con una niña linda, hasta que me dio por cantarle mamá y nene. Recuerdo que en los aires voló mi camisa, y en calzoncillos a la mesa me monté. ¿Qué me tomé? Me voy a morir. ¿Qué me tomé? No lo vuelvo a pedir. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Cómo llegué a mi casa? Díganme, no es verdad, tengo un tatuaje en la espalda. Mátenme por favor, o bájenle al televisor. Mátenme por favor, o bájenle. Ayer trabajé, me arrastro por mi cuarto que en verdad se mueve. No digas nada, digo, deja de joder. ¿Qué me tomé? Me voy a morir. ¿Qué me tomé? No lo vuelvo a pedir. fallé, ¿cómo llegué a mi casa? Díganme, no es verdad, tengo un tatuaje en la espalda. Mátenme, por favor, o bájenle al televisor. Mátenme, por favor, o bájenle. Todo lo negro, bueno, ¿ya estamos al aire? ¡Avísame! Bueno, pues espero que este viernes les prometa muchas cosas y se las cumpla como tal. Ya les dije, por favor, si van a salir de fiesta, hágalo con responsabilidad. Se los pido de la manera más atenta. Y pues no me resta más que agradecerle a Flavio que haya estado en la cabina de controles. Aunque de pronto me da mucho miedo que me dejen solo con él, pero... ¿qué le vamos a hacer? Y pues como les decía, si escucharon todo este programa, es cosa de que no se acabó el mundo. Así que muchas gracias por estar nuevamente en una emisión más de La Hora de la Meme. Nos estamos escuchando el próximo lunes, 1 de julio, para platicar de muchas cosas, muchas notas que se van dando en este mundo. Pásese un fin de semana espectacular, espectacular. No espectacular, espectacular, porque la verdad hay que hacerlo bien, ¿sale? Descansen, que pasen muy buena noche. Bye bye. So right, I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. In front of a big old crowd. pull the trigger, pull the trigger, boom. And enemy, enemy, life so soon. When me pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, ram, papa, bam, ram, papa, bam, ram, papa, bam. Me say one man down. Oh, me say ram, papa, bam, ram, papa, bam, ram, papa, bam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, mama, mama. I just shot a man down in Central Station.